¿Estás escuchando? Radio Pedal. A continuación, Noticias Hermanas en la Persiana. Bueno, volvemos de la tanda con el segmento de Latinoamérica y el Caribe. Según los datos de la Secretaría de Derechos Humanos chilena, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 se constataron un total de 1.469 personas víctimas de desaparición forzada. Las personas aún desaparecidas en Chile son 1.112. Y recordemos que durante el periodo de la dictadura, más de 38.000 personas fueron torturadas y unas 200.000 personas fueron obligadas al exilio. Decimos estos números porque aún hay personas en Chile que niegan el terrorismo de Estado. Los 50 años del golpe que se cumplieron la semana pasada encontraron a un Chile fragmentado en cuanto a las posturas sobre el golpe de Estado. La teoría de los dos demonios también afecta a los países hermanos, como sucede en Uruguay. Recordemos que la dictadura en Chile estuvo encabezada por el general Augusto Pinochet y durante esos años se generaron una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos y que se extendieron en años posteriores. Representantes de los partidos de derecha y de ultraderecha no asistieron a los actos protocolares organizados por el gobierno ni firmaron una declaración a favor de la democracia. En este contexto, el acto oficial consistió en la tradicional parada militar en la que las Fuerzas Armadas y Carabineros realizan un despliegue de exhibición. Las declaraciones del presidente Gabriel Boric al respecto de las fuerzas de choque despertaron distintas polémicas. Más tarde, miles de convocadas a través de la coordinación Mujeres por Nunca Más, que reunió a distintas organizaciones de la sociedad civil, logró que más de 10.000 mujeres rodearan el Palacio de la Moneda en un acto que se llamó Nunca Más la Democracia Bombardeada, vestidas de negro y portando velas. Para charlar de esto y de toda la situación, ya estamos en contacto con Fabiola Gutiérrez, quien coordina actualmente la Coordinadora General de la Red de Periodistas Feministas de Chile e integra el Consejo Editorial de Mujeres en el Medio, es encargada de comunicaciones de cooperación humanas. Buenos días, Fabiola. Hola, chicas, buen día. Muchas gracias por esta conversación y también por hablar cómo vamos fortaleciendo la democracia en nuestra América Latina y el Caribe. Agradecidas y agradecidos de esta comunicación. Primero te consultamos, Fabiola, ¿cómo se vivió en Chile estas semanas previas al 11 de septiembre? Bueno, fue significativo porque eran 50 años de un golpe de Estado, de afectar la democracia por 17 años y más, como ustedes bien señalaban en el inicio de la introducción de esta conversación, porque obviamente, si bien termina el proceso dictatorial de Augusto Pinochet, obviamente que hubo posteriores, al término de su mandato y el inicio de la democracia, también desapariciones y también actos que vulneraron los derechos humanos. Sin embargo, es lamentable que pese a dar avances en estos 50 años de una dictadura cívico-militar, recordemos, donde queremos hacer valer por siempre la democracia, se siga instalando el negacionismo, y el negacionismo fuertemente de parte de los grupos de la ultraderecha de Chile, plasmado principalmente por una avanzada importante de un sector republicano que atenta y no reconoce las violaciones a los derechos humanos y trata de jugar a la teoría del empate de que aquí hubo de igual a igual, ¿no? Cosa que es imposible poder situarla de esa manera. Pero también por los grupos que acompañaron, los sectores políticos que acompañaron al expresidente Sebastián Piñera, que uno podría decir que son más moderados o con los cuales se puede entrar en diálogo. Sin embargo, como bien también ustedes señalaban, no suscribieron esta carta de compromiso por parte de los partidos políticos, pero sí hubo gestos por parte de los expresidentes de la República, entre ellos incluso el propio Sebastián Piñera, y también la expresidenta Michelle Bachelet, el expresidente Eduardo Frei y el expresidente Ricardo Lagos. Pero un nuevo consenso a nivel de, de los políticos y del Parlamento, efectivamente, en dar un paso conjunto hacia la ciudadanía, hacia una sociedad que quiere fortalecer la democracia y que dice nunca más a una dictadura en Chile y nunca más a una dictadura en todo el mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos con una polarización bastante alta porque tenemos una avanzada conservadora y antiderechos muy fuertemente instalada en nuestro país. Fabiola, muchas gracias por esta primera respuesta. Nos sentimos muy identificadas también en Uruguay con esta situación porque, bueno, de alguna nosotros también vivimos este año los 50 años del golpe de Estado y no nos encontramos en una situación tan distinta, haciendo las salvedades, obviamente, con respecto a las posiciones y las posturas al respecto de lo que ocurrió durante la dictadura, pero además los avances y las exigencias de reparación histórica y reparación simbólica y material con verdad, memoria y justicia. Ahí lo que te queríamos preguntar, Fabiola, es, sabemos que se presentó recientemente un plan nacional para la búsqueda de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado y te queríamos preguntar qué lectura haces de las declaraciones del comandante en jefe del Ejército de Chile, Javier Iturriaga, del campo, al respecto de este plan nacional que, bueno, salió a responder y salió al encuentro allí y te queríamos consultar a ti qué lectura haces de estas declaraciones de él. Bueno, hay que decir que hay distintos altos mandos oficiales que han hecho gestos de, entre comillas, podríamos decir, un acto de nobleza hacia las víctimas de desaparición forzada y hacia sus familiares, mientras que otros prefieren restarse y omitir y efectivamente no validar las acciones que se están efectuando como este tan necesario plan de búsqueda, ¿no?, que fue anunciado por el presidente Gabriel Boric, pero que también tiene la relevancia de que no es un plan que nace a partir de una política pública del Estado, sino que también recoge, por cierto, las necesidades de los familiares y las personas desaparecidas, detenidas desaparecidas en Chile y ejecutadas políticas, ¿no? Creemos que pueden haber pasos que son importantes, pero que también están muy cruzados por este negacionismo. Entonces, de repente, desde el discurso al relato, a la práctica, hay bastantes pasos y distancias y diferencias. Por lo tanto, yo creo que también, con ciertas reservas, también se han tomado todas estas declaraciones que han venido principalmente por este actor, que no deja de ser relevante la sociedad chilena, pero también con mucho cuidado, ¿no?, con mucha cautela en torno al compromiso real que pueden dar las Fuerzas Armadas, el Ejército de Chile, en torno a esto que siempre se han negado efectivamente a reconocer que hubo violaciones a los derechos humanos o que efectivamente han matizado de alguna manera lo que ocurrió durante los 17 años de la dictadura. Entonces, creería yo más bien poner en el centro la posibilidad de instalar este Plan Nacional de Búsqueda, así como también la agenda en materia de derechos humanos que también impulsó en el contexto de los 50 años el gobierno y que esperamos que con un parlamento que también no es muy validado o más bien no está marcado por el oficialismo, sino que también por una derecha con la que cuesta dialogar, se pueda avanzar en una agenda en esta materia. Lo que creo que es importante para una sociedad es que efectivamente sigamos fortaleciendo esta democracia en tiempos que están bien difíciles para nuestra América Latina y el Caribe, donde vamos viendo una avanzada importante, como les decía, de una instalación de discursos negacionistas, de unos discursos de mala información y de unos discursos que son antiderechos en todos los sentidos. No lo digo solo para las mujeres de hoy en día, sino que lo digo en torno también a estas materias tan sensibles como son los derechos humanos. Por eso son tan importantes estas iniciativas, estos pasos que se van dando, y creo que la sociedad tiene que hacer una contraloría social para que efectivamente todos los compromisos que se van señalando puedan ser sostenidos en el tiempo y efectivamente se cumpla con esa política pública, y también mirar con cautela cómo están reaccionando algunas personas que se creen no se dicen democráticas en estos momentos, pero sabemos también cómo han sido sus comportamientos anteriormente y de las familias que también vienen, ¿no? Entonces yo creo, en ese sentido, me sumo mucho a la cautela que han expresado también los propios familiares de las personas víctimas de desaparición forzada en nuestro país. Fabiola, no, nos interesa conocer también, dentro de esta conmemoración o de recordar, digamos, el aniversario del golpe de Estado, las mujeres, a través de Mujeres por Nunca Más, de alguna forma encabezaron esa pata social, ¿no?, de el Nunca Más, ¿no? ¿Qué relevancia tiene para la agenda y para el faro del movimiento feminista la búsqueda por verdad, memoria y justicia? Gracias por esa pregunta. Creo que los 50 años estuvieron marcados principalmente por todo lo que hicieron las mujeres en el contexto de esta fecha. Previamente hubo romerías organizadas por la convocatoria de feministas de las Ni Una Menos en Chile, que lamentablemente terminó, bueno, sabemos que hay grupos infiltrados, que siempre se termina de la mejor manera, con los carteles de las mujeres víctimas de violencia política sexual y de las mujeres ejecutadas y desaparecidas en el contexto del golpe de Estado y en el contexto de la dictadura. Pero más tarde, una acción que tuvo un tinte distinto fue lo que convocó Mujeres por la Vida o Mujeres por Nunca Más, que hacen este llamado a una vigilia por el silencio, ¿no? Y que reunió, como bien indicaban ustedes, a más de 1,000 mujeres y personas que se sentían mujeres en los alrededores del Palacio de la Moneda, que es la Casa de Gobierno, donde por alrededor de 2 horas y un poco más, diría yo, nos reunimos a abrazar la moneda y luego hacer un canto, una reflexión, una conversa conjunta por el Nunca Más, Nunca Más una dictadura, Nunca Más terrorismo de Estado, Nunca Más personas desaparecidas, Nunca Más violencia política sexual, Nunca Más búsquedas en el desierto, mujeres buscando solas en el desierto, Nunca Más desapariciones forzadas. Creo que fue el sello más importante, del cual incluso el gobierno hace de suyo este Nunca Más, ¿no? Y este Nunca Más que logra permear a una sociedad que efectivamente sigue tras lo que ustedes indican, verdad, justicia, memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición, que es lo que queremos, y que todo estuvo además acompañado en lo simbólico, pero en lo real y concreto, por fallos sumamente relevantes en materia de situaciones de violencia política sexual contra mujeres, que se conocieron también en la semana previa, los días previos a lo que fue la conmemoración del 11 de septiembre. Entonces nos parece que vamos en la ruta, que la justicia se ha demorado bastante, pero que vamos en la senda de los llamados que han hecho las organizaciones feministas y de mujeres en torno a decir que nunca más, y que vamos a estar movilizadas siempre en defensa, por cierto, de nuestros derechos y los derechos de la reclamación de por fin conocer esta verdad y poder saber dónde están las personas y acompañar también a la familia, a las familiares, ¿no? Y por eso creo que es tan importante lo que ocurrió con las mujeres vestidas de negro por el Nunca Más, que incluso logró reflejarse en distintas acciones en las universidades, donde se desplegó con luces el Nunca Más y los distintos mensajes que en ese día hicimos de nuestro muchas de las mujeres que acompañamos esa acción. Fabiola, muchas gracias. Como tú bien decías, bueno, no son solamente actividades en conmemoración de, sino que, bueno, entendemos que también en la agenda feminista hay una perspectiva de futuro en esto y de la importancia de construir futuro a partir de acontecimientos. Pero bueno, muchas personas también se empeñan en señalar que en este discurso de pasar la página, ¿no?, de dar vuelta de dejar un capítulo atrás. Y te queríamos preguntar explícitamente para ustedes, para el movimiento feminista, ¿qué es construir memoria colectiva con perspectiva transfeminista y por qué es importante y vital visibilizar el papel de las mujeres durante la resistencia al golpe, como tú bien lo desarrollaste recién, pero sobre todo con perspectiva de futuro? Es sumamente importante porque hay que decir que desde el retorno a la democracia y previo, diría yo, fueron las mujeres las que sostuvieron muchas veces a otras compañeras. fueron ellas las que también dieron cara y armaron movimientos precisamente para sostener y trabajar en pos de la democracia. Por eso se crea Mujeres por la Vida, que posteriormente son las que convocan a Mujeres por Nunca Más, y porque es importante también unirnos, no solo en lo que acontece en Chile, porque sabemos que hubo operaciones, Operación Colombo, Operación Cóndor, que se dieron en los países de nuestra América Latina, y que, bueno, por cierto, ahí está Uruguay, y donde tenemos que seguir en la defensa y trabajando como organizaciones de mujeres, feministas, con las sobrevivientes que no quieren ser víctimas, por cierto, de la violencia política sexual, y ponerlo en la primera lista. Y es por eso que en su momento, cuando se presenta la Agenda de Derechos Humanos por parte del gobierno, fuimos las primeras en decirle: la agenda no puede tener un listado de supermercado sin considerar, por cierto, lo que pasó con la violencia política sexual de las mujeres. Y por eso hacemos camino hacia el futuro, para que hechos que ocurrieron, que parecieran en el pasado 50 años, porque una sociedad que no logra recomponerse a partir de esta doble división, de estas dos caras que tiene y polarizado, pero también porque tenemos la historia reciente de lo que pasó en 2019 con el estallido político sexual, el estallido social, digo, donde hubo violencia política sexual nuevamente por agentes del Estado. Entonces seguimos pensando, seguimos buscando justicia, verdad, reparación y garantías de la repetición, y no nos cansaremos en ello, las que están más grandes, las que estamos al medio, las nuevas generaciones que vienen, y queremos hacer de esto también un trabajo colectivo, ¿no? Que no solo está en Chile, sino que también está con nuestras compañeras, compañeros que están en otros países de nuestra América Latina y el Caribe. Por eso es importante seguir en este horizonte, no porque cumplamos 50 años y se hagan gestos de unidad, o se hable de que la democracia se cuide, aquí la historia se acaba. No sabemos qué gobierno podremos tener en los próximos 2 años, pero efectivamente todo esto es precisamente para decir que acá estamos, que acá nos tenemos, y que precisamente la memoria es parte de nuestra historia, es parte de nuestra biografía, a la cual no podemos abandonar, y tampoco podemos abandonar a nuestras compañeras que siguen buscando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Como bien decías antes, Fabiola, el escenario que ya estaba instalado a la fecha de conmemoración del 11 de septiembre es muy polarizado a nivel social con respecto al golpe. ¿Cuál es el papel de la prensa y los medios? Parece que se nos cortó. Vamos a retomar la comunicación y enseguida volvemos. Ahora sí, retomamos la comunicación con Fabiola, y lo que te estaba consultando era que, bueno, como decías antes, el escenario previo a esta fecha puso en evidencia de alguna forma la polarización social en torno al golpe de Estado, ¿no? A que efectivamente existió una dictadura. ¿Cuál es el papel de la prensa y de los medios de comunicación en torno a este aspecto, Fabiola? Muchas gracias por esa pregunta también. Hay que decir que en Chile hay una concentración de la propiedad de los medios, que está principalmente en manos de grupos económicos de derecha. Por lo tanto, todo lo que vimos, por lo menos principalmente por la prensa, no fueron construir noticias muy sin una profundidad, sin poner en cuestión e interpelar a esos actores que una siempre desea, ¿no? Y que eso quizás lo hacemos los medios que quienes estamos en medios no hegemónicos, no tradicionales. Y también, bueno, también hubo, hay que decir, reconocer trabajos periodísticos importantes en torno a mirar y hacer una búsqueda mucho más desde la investigación en torno a lo que ha sido la historia de Chile a partir de ese 11 de septiembre, ¿no? Y previo también a lo que fue todo lo que alcanzó a gobernar el expresidente Salvador Allende. Pero es complejo, ¿no? Es complejo el escenario que tenemos en torno a cómo hay una cobertura en torno al tema de los derechos humanos o la falta de interés propiamente tal respecto de ello. Entonces, por cierto, tenemos una prensa que es mucho más amigable a los temas que tienen que ver con estas materias, ¿no? Y con otros tantos que son de vital importancia para nosotras, las feministas. pero sabemos que no tenemos una prensa aliada, que más bien siempre está buscando el contrapunto negativo y que está dando tribuna a esas voces que efectivamente tienen demasiada tribuna, desde mi punto de vista, respecto a estos temas y otros. Entonces no es una prensa que colabora, no es una prensa que educa, es una prensa que es cerrada, que muestra solo una mirada de la historia de nuestro país, y es lamentable, pero bueno, vamos, que los medios feministas, los medios no hegemónicos, los más chicos, vamos haciendo nuestro trabajo, vamos conversando y también educando en materia de derechos humanos. No creo que eso es importante. Es importante cuando en Chile no se quiera reconocer una educación cívica, es importante cuando estamos viviendo un proceso constitucional terrible que quiere permitir que efectivamente constitucionalmente se garantice que a los violadores de derechos humanos se les pueda sacar de las cárceles una vez cumplida tal edad, y eso es lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país, y a eso tiene gran tribuna, y eso es la cobertura que hoy en día dan los medios en Chile. Gracias, Fabiola, por tu respuesta también. Te queríamos consultar con respecto, bueno, en el imaginario de los relatos sobre el golpe de Estado, las fotografías, en general hay un relato que está, pone un acento sobre un escenario urbano, ¿no? Y solemos tener la idea de que el golpe de Estado afectó a las personas que vivían en las ciudades, ¿no? A las instituciones que se encuentran en los entornos urbanizados, y sabemos que esto no es así. No solamente que afectó a todo el territorio nacional de los países, sino también de forma coordinada entre países. Entonces, te queríamos preguntar cuál ha sido el papel de las comunidades que no viven en las ciudades y de los pueblos originarios en la defensa de la democracia, pero también cómo les afectó el golpe de Estado y esta invisibilización que sufren estas comunidades al respecto también de víctimas del terrorismo de Estado y de algunas acciones como específicas como la expropiación. Sí, efectivamente siempre se tiende a pensar o hablar de que las ciudades son los países, ¿no? Las capitales. Y sin duda alguna, la historia lo cuenta, la historia lo relata, y así tratamos de hacerlo y sostenerlo permanentemente, en cómo se vieron afectadas las zonas sur y norte de nuestro país. Podemos ver cómo, mineros y mujeres que trabajaban en el desierto, los entornos, fueron víctimas de fusilamiento, de un exterminio así masivo, hay que decirlo, aunque suene brutal. También en la zona sur, cómo se vieron afectadas las comunidades mapuche, de lo que se habla poco, hay que decir, porque sí hubo también desapariciones forzadas en las comunidades y también en los alrededores de personas por pensar simplemente distinto, ¿no? De eso se habla poco, pero sí algunas personas y algunas agrupaciones no, que acompañamos estos procesos o por lo menos entramos en diálogo con aquellos, nos hacemos cargo, ¿no? Porque siempre decimos que Santiago no es Chile y que hay que mirar lo que pasa en los territorios, la territorialidad y su pertenencia es vital para esto y saber el impacto. Yo no tengo una cifra exacta de cuántas fueron las desapariciones forzadas en el norte o en el sur en estos momentos, pero sé que fueron masivas porque pasaron caravanas de la muerte, que se le llamaban en el norte por lo menos, y también lo que pasaba en el sur, sobre todo con sectores también mineros y de trabajadores agrícolas. Pero también las expropiaciones de las tierras de las personas que tenían su sustento, ¿no? No es que aquí haya una historia y un relato, una imagen que diga que llega el trabajador o la trabajadora a quitar la tierra a la persona que tiene más poder o más recursos. Ese es un relato que se ha instalado por una parte del sector de nuestra sociedad, pero no ha sido así. O sea, lo que se quería con la unidad popular tal vez era lograr como un equilibrio en que todos tuvieran casi una repartición en partes iguales, pero sin embargo se exacerba con una mirada antojadiza de la derecha o de los sectores conservadores antidemocráticos, que efectivamente solo pensaban o entendieron o mostraron una cara, que era como esta cosa de andar quitándole todo al que tenía y dejarlo como, no sé, como el ladrón, de alguna manera el usurpador, usurpadora de, de eso, ¿no? Creo que la historia se ha encargado a través de las distintas acciones de memoria, es decir, que esa no era la realidad única o ese no es el relato único, que hay una serie de imágenes, hay películas, hay documentales que te muestran esa cara de ese Chile, ¿no? Que efectivamente tiene ese despliegue territorial, esos lugares de pertenencia que te muestran cómo lo vivieron las distintas personas de este territorio, esa violencia, esa dictadura, esa búsqueda de verdad y justicia, las que siguen buscando a sus familiares, etcétera. Entonces creo que bien tenemos que hacer el ejercicio de hacer una memoria colectiva, de hacer una narrativa distinta, y también una narrativa que también creo que vaya siempre desde la memoria y desde la sobrevivencia y no desde la víctima. Creo que eso es un ejercicio que nos hemos propuesto muchas organizaciones feministas y medios de comunicación que trabajan con organizaciones en torno a hacer estos nuevos relatos, ¿no? Y también descentralizar esa información, de poder como mostrar, mira, este dolor desde que vemos, seguimos viendo a la mujer en el desierto buscando hueso por hueso, que lo retratan muy bien Patricio Guzmán en uno de sus documentales, es decir, esta es la realidad de la que hay, de la que queremos hablar hoy en Chile, y no de seguir escondiéndola bajo solo recordando una fecha, sino que creo que es parte de una historia y que siempre debería estar presente para poder seguir, bueno, como hemos dicho en todo este rato en esta conversación, verdad, justicia y reparación. Estamos llegando al final de este encuentro telefónico, pero no nos queremos ir sin recordar lo que sucedió en 2019, donde los movimientos sociales salieron a la calle y sucedió lo que le llaman estallido social allí en Chile. ¿Cómo está actualmente el movimiento social después de lo vivido durante ese año? Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas y los desafíos a futuro luego de ese momento, ¿no? Que de alguna forma fue también, no sé si un mojón, pero se puso sobre el tapete las desigualdades que chilenas y chilenos viven, ¿no? Bueno, sí, octubre del 2019 fue un despertar del país, un despertar que nace nuevamente con la movilización estudiantil que venía desde hace años, y previamente con la movilización de las mujeres y de las estudiantas denunciando el acoso y el abuso sexual en los planteles educativos. Creo que son las antesalas de este gran estallido que ocurre, o revuelta social, me gusta decir a mí, el 2019. Y hay un despertar de la ciudadanía y hay un despertar colectivo también cuando se rompe el tejido social. Porque si bien recuperamos la democracia, la dictadura rompió ese tejido social que ha logrado mucho recomponer. Y ese despertar nos llevó a la posibilidad de poder escribir una nueva constitución. Y que lamentablemente, el 4 de septiembre del año pasado, fue rechazada, ¿no? Y digo lamentablemente porque estamos viviendo tiempos bastante oscuros, más decimos acá las feministas, la noche negra, ¿no? Donde se instala, donde para buscar la oportunidad de lo que más quería la ciudadanía y clamaba en las calles, era poder avanzar en derechos sociales, ¿no?, o garantizarlo, efectivamente era poder mejorar o cambiar la constitución de Augusto Pinochet, que nos tiene tan amarrados desde lo neoliberal, desde el capitalismo y desde las desigualdades, ¿no? Y efectivamente quisimos tener una constitución que quizás no supimos leer el momento y no supimos ver la campaña que la derecha llevaba por delante para dejar poco legítima lo que se estaba discutiendo ahí y desinformar a la ciudadanía, y obviamente quienes estábamos apoyando ese proceso hicimos una campaña informativa demasiado tarde, y hay que hacerse cargo y hay que hacer una autocrítica acerca de los procesos. Pero hay un proceso que estamos viviendo actualmente que tiene muy desanimada a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, que no sienten empatía con el proceso actual, que no sienten que están participando, que no se están movilizando. Entonces es bastante preocupante porque todo lo que estaba despertando de alguna manera se vuelve a apagar, y no sé si es la cordillera y el hoyo donde estamos que nos hace que de a rato nos enfriemos. Yo tengo mucha esperanza en que la ciudadanía se levante, que por lo menos si va a rechazar o a estar en contra de esta constitución que salga ahora, por lo menos podamos decir en la calle que no es lo que queremos, porque efectivamente lo que aspiramos es a fortalecer los derechos sociales de las personas, los derechos humanos de las mujeres, por cierto, que se están viendo fuertemente afectados, y esperamos que el 28 de septiembre pueda ser para las mujeres, por lo menos, y el movimiento feminista, algo que nos invite a presionar con lo que está pasando en Chile y volvamos a de alguna manera levantarnos, tomarnos las calles, volver a hacer cacerolazo, volver a decir que esto no es lo que queremos y que la persona y la ciudadanía enganche con lo que está pasando, porque este no es el país que queremos. Así que estamos muy alertas y expectantes en que nuevamente ese tejido social se vuelva a activar y vuelva a despertar y volvamos a hacer ese trabajo colectivo y colaborativo que no se veía hace muchos años en Chile. Acabamos de conversar con Fabiola Gutiérrez, periodista, activista, feminista, compañera chilena que ha pasado por la columna de Latinoamérica y el Caribe del programa La Persiana. Te saludamos, Fabiola, y te agradecemos muchísimo por estos momentos. Sabemos que estás de vacaciones, así que queremos también señalarlo también ahí, siempre las compañeras feministas poniéndole el hombro y el cuerpo en todo momento a las causas, así que bueno, un agradecimiento especial por estos minutos y bueno, y a través de ti extendemos el saludo también a toda la sociedad chilena, de quien nos sentimos muy cerca. Un abrazo grande para ustedes y muchas gracias por esta invitación a conversar con ustedes y con toda la audiencia de La Persiana. Un abrazo grande, compañeros. La Persiana. Ventilando la semana.